¿Cómo va a ser este medio? ¿Cómo fue la iniciativa? ¿Cómo se trabaja para el Bueno, la idea surge sobre todo dentro del Centro de Ética Monfortasata de Harvard, como un centro interdisciplinario que buscaba justamente ver diferentes perspectivas de donde se estaban enfocando el problema de la corrupción y poder tener un eje preciso de análisis sobre la corrupción desde diferentes disciplinas. Así que el libro intenta mucho de eso, ¿no? Es decir, reproducir esta idea del Centro de Ética de Harvard en un libro que toma diferentes perspectivas, teorías de juego, elección racional, teorías políticas, teorías de la ciencia política, aplicadas a un fenómeno que obviamente es complejo y muchas veces es difuso, que se nos escapa de las manos. Bueno, la idea es poder controlarlo, digamos, ese fenómeno en una especie de laboratorio y entender ciertas lógicas. ¿Cuánto tiempo tomó en su producción? Y más de un año, es decir, recopilar artículos que fueron publicados en diferentes formatos ya en el Centro de Ética, por lo tanto también había un desafío de articulación, si se quiere, ¿no? Tratando de articular diferentes justamente perspectivas particulares en ejes centrales que son las que pude exponer, ¿no? Una definición de corrupción institucional, salir del enfoque más moral, legal, individual y poder entrar en lógicas más institucionales, más de eficacia, más de cultura organizacional. ¿Cuántas personas participaron de su redacción? Solo, es un libro individual, fue publicado en diferentes partes, digamos, y fue recopilado, tuvo todo un trabajo de redacción y de edición final, ¿no? De acuerdo. ¿Alguna idea central que te quieran entregar? Sí, me parece, digamos, lo más importante, digamos, es que el libro intenta promover, digamos, el estudio de la corrupción como un campo de estudio en sí mismo, ¿no? Muchas veces la corrupción ha sido tomada como bandera política partidaria, pero vaciada de contenido. Me parece que a todas esas iniciativas políticas, muchas veces vaciadas de contenido, les falta, digamos, poder darle justamente un contenido reflexivo de lo académico. Y me parece que la academia no estaba dando esas respuestas, no las está dando. Me parece que hay que darse una tarea para reflexionar lo que se debatió hoy, digamos, ¿no? Estos debates no son abundantes sobre este tema, todo lo contrario, digamos, hay escasez de debate académico sobre el tema de la corrupción. Existen debates sobre muchos otros temas en las universidades, pero no sobre... Como que tratan de ocultarse, en cierta medida que hay corrupción, como que tratan de... Bueno, que no se sepa. Exacto, no, sí, una de las cosas que se habló también al final de la conferencia, digamos, muchas veces el fin, los fines que pueden parecer positivos, fines de financiamiento político en una democracia competitiva, parece que podría justificar cualquier medio. Y no es así, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo trabajamos también sobre las formas para las que podemos llevar a buenos fines, por ejemplo, en la política, no en el sector público o privado? Hoy en día pareciera que la sociedad y la política un poco funcionan en base a la corrupción. La corrupción muchas veces es parte del sistema por las propias reglas de juego que las incentivan, ¿no? Entonces, lo importante es encontrar esas lógicas y esas reglas del juego que están incentivando la corrupción para poder transformarlas. Estamos en contacto vía Ángel, ¿eh? Bárbaro, un gusto.